La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. O la barría en frío sería la consigna para hoy, Santiago Marino, después obviamente de lo que pudimos charlar el día lunes, que tenía que ver más con una crónica desde lo personal de la experiencia de haber ido a ver al Indio. Hace casi la mitad de mi vida, sacando cuentas esta semana, me entristecí un poco más, tocaron Los Redondos en River. Y yo fui a ver a Los Redondos a River, porque fui a ver a Los Redondos toda mi vida desde que mis papás dejaron de decidir a dónde iba, aunque lo financiaran un rato más. Y luego de ese show me pidieron una nota, un texto para La Prensita de Tres Lomas, que es un semanario que todavía se publica, por el quilombo que había habido en River, que incluía, por ejemplo, aquel pibe con el Tramontina girando sobre su eje, que tenía que ver con un testimonio, en realidad. Contame, como treslomense, cómo es esta gilada de ir a encerrarse en River a ver a Los Redondos. Y lo titulé, como hoy, Violencia es mentir. Aquel texto que está todavía cada vez más ocre en mi estudio, Violencia es mentir, mi primera publicación en La Prensita de Tres Lomas, comparte con esta... Por este análisis, que ya no es un testimonio, el título que es aquella parte de aquella canción de Los Redondos. Yo ya di mi testimonio en primera persona acá, conté lo que vi y lo que viví, y no la verdad. Eso fue lo que más me interesaba que quedara claro. El lunes ustedes estaban trabajando con esa idea, además hablaron con muchos que estuvieron allí, y planteaba claramente que yo no creo que lo que dije describa lo que pasó. Solo fue mi forma de conectarme con aquello. De hecho, hablando con Diego Brodersen, con el intendente de este programa, luego de que escuchara el audio, me decía, lo que pasó es husserliano, es decir, se vincula casi fenomenológicamente con las personas que allí estuvieron. Pero vuelvo a aclarar dos cosas antes de hacer este análisis frío. En primer lugar, escucho Los Redondos y escucho al Indio desde que me acuerdo. El primer cassette que me compré fue Gulp. En cassette me lo compré. Sí, tengo una cantidad de años que implica que haya comprado cassette. Son la banda de sonido de mi vida. Sus canciones me hablan, o yo creo que me hablan. Hablan por mí, me ayudan a pasarla un poco mejor. Y los voy a ver hace más de 20 años. Eso me condiciona, y yo lo tengo claro, pero nunca lo oculto. Casi como desacralizando la mirada ideológica o fanática sobre el objeto. Y vuelvo a aclarar también, el Indio y su productora organizan así de horrible y de irresponsablemente cada uno de sus shows. Este no fue la excepción. Lo que pasa ahí es cultural en un sentido casi antropológico. Es decir, yo creo que lo que pasa en los recitales de Los Redondos hace 20 y pico de años y del Indio es una expresión cultural que demanda pensarlo en primer lugar desde la antropología, es decir, como práctica, como gusto, como consumo, no como ir a ver a un ñato que canta canciones que te gustan o no. Y yo me hago cargo de que yo legitimo esa mierda con la que se organiza y los peligros que allí suceden. No soy responsable, me hago cargo, trato de trabajarlo con mis seres queridos y con mi psicóloga, que implica la legitimación. Una lectura posible es que no estamos tan conformes con la vida confortable de redes sociales, encerrado en nuestra casa, con el confort que implica tener un trabajo, un salario digno. Hay algo ahí que no alcanza. Exactamente. Hay algo que uno pone en juego en base a esta cuestión. Y también diré, para clausurar entonces las acusaciones de lo describís porque te gusta y bancás, yo tengo para mí, no puedo demostrar lo que si había muertos generados por la mala organización eran muchos más de los que podemos imaginar. Pero es un contrafáctico, como dije el lunes. Soy crítico y soy autocrítico. Es decir, critico lo que hizo la organización y lo pongo en serie, lo hace desde siempre y me autocritico. Punto y aparte, vamos a analizar ahora. Pero me parece que sirve ese elemento para decir, hablo desde acá, desde ese lugar. La primera idea que se me fue constituyendo durante esta semana, distinguiendo entre lo que pasó y lo que se dice de lo que pasó, es que, y esto sí es en términos personales, nunca constaté una diferencia tan sideral entre el relato de un acontecimiento y lo que el acontecimiento implicó. Insisto en esta idea, yo creo que ahí pasaron muchas cosas, que cada uno puede contarlas solo desde donde estuvo y lo que vio, pero hay una diferencia abismal entre la representación y el suceso, que es muy complejo y que me parece que en primer lugar, para entenderlo, ahí radica un elemento que es tan complejo que los medios no pueden narrarlo, porque los medios están incapacitados de narrar y de interpretar acontecimientos tan complejos. Y luego lo que hice fue elaborar una lectura transversal de gente a la que valoro y a la que no, que critico y que sigo, que me parece que permite construir una diferencia respecto de las narraciones de los medios masivos de comunicación. Y de nuevo afirmé una idea que hemos dicho muchas veces en Fuerte al Medio, que es las mejores piezas que nos ayudan a pensar no vienen de los medios de comunicación. O sea, hay un par de crónicas muy buenas, interesantes, y que muestran el valor de haber estado allí, el valor periodístico de haber estado allí, la de Fernando Soriano, de Infobae, la de Perantuono de La Nación, tienen el valor de haber estado allí. Después te gustan o no, estás de acuerdo o no, pero luego me parece que lo mejor para leer, Alabarse en Anfibia, Semán, Tinta Limón, Martín Rodríguez y poquitos otros no están alojados en los agentes corporativos de información. Agregamos el de Marcha, que está buenísimo, que charlamos con Nadia Fink esta semana, del mismo modo que el de Diego Valeriano, que compartíamos en Lobo Suelto, porque nos pareció provocador más allá de los acuerdos. Exacto, es que eso es lo interesante. ¿Por qué estos textos sirven? Porque son provocadores, porque te pegan donde duelen. Cosecha Roja también ofreció, y La Vaca, distintos textos bien interesantes. Primer elemento para pensar, no están en los agentes corporativos de información, no están en Intratables, ni en Clarín o La Nación, esos textos. Sí, también debo reconocer, por ejemplo, que una cosa que a mí me pareció interesante en el enfoque de Página 12, el día lunes, fue darle a la nota de tapa a Horacio Cecchi, que tiene una mirada más de periodismo de índole policial, porque había que hablar de condiciones materiales, y me parece que ahí también hubo un acierto periodístico dentro de un maremoto de estupideces, ¿no? Es cierto, y en el texto que escribió nuestro amigo Tinta Limón, Martín Rodríguez, hay una frase que a mí me quedó marcada y que me hizo pensar en esa decisión editorial de Página, que es, el indio estuvo más años peleado con Página 12 que con Clarín. Ese es el elemento para pensar interesante. Hay dos ideas que propone Alabarse en su texto que me parecen muy interesantes para entrarle. En primer lugar, es dos muertos producen milagros periodísticos y opiniológicos fenomenales. Es decir, dos muertos nos pusieron a pensar en todo esto que, digo yo, pasa todo el tiempo en los recitales del indio, y nos ponen a pensar en términos binarios. Ese es un problema. Buenos, malos, heridos, víctimas, victimarios. Y sabemos poco, o al menos lunes, martes, miércoles, sabíamos muy poco de lo que allí pasó, porque los medios, los agentes corporativos de información, decidieron no informar. ¿Por qué no hay imágenes de antes, de la previa, de los viajes desde múltiples lugares, de muchos fanáticos, salvo de Telefe Noticias, que porque Barili es fanático del indio e iba a ir, y fue, y luego hizo un trabajo periodístico significativo, porque tenía el valor de estar ahí? Por eso es que es el único medio que tenía un enviado desde el miércoles en Olavarría. Ahora, es un elemento bien interesante para pensar. A los medios no les resultó atractivo en términos de agenda que hubiera N, 150, 200, 300 mil tipos que se desplazaran hacia la ciudad de Olavarría a ver un show. Vamos a ponerlo en términos absolutamente matemáticos. Si efectivamente había 400.000, es el 1% de la población de la Argentina, en una misma ciudad, en un fin de semana, y eso no resultó atractivo de agenda hasta que no hubo dos muertos y entonces mandamos tipos a cubrirlo. Eso habla de los medios. Siguiente cuestión. Los medios audiovisuales, hemos dicho, ¿no?, mandaron móviles por los muertos, no por lo que allí pasaba en términos culturales, políticos, antropológicos. Segunda cuestión. Telam comete uno de los principales pecados del periodismo, que es no chequear la información, y a partir de ahí entra en una catarata de problemas que podrían derivar hasta en el accidente de la mujer que salió disparada por la ruta para buscar a sus hijos en Olavarría. Mis cercanos se asustaron por eso. Yo evité el susto de los que estaban durmiendo, pero algunos me escribieron diciéndome, Santi, vi este tuit de Telam, decime que estás bien. Luego su comisión interna denunció, pero acá hay que subrayar con naranja y un resaltador bien significativo, porque no estamos hablando de un medio de comunicación privado comercial. En primer lugar, es la agencia de noticias del Estado. ¿Qué implica esto? A ver si entendemos desde la audiencia. La agencia de noticias emite un comunicado que es replicado por los otros medios, porque imagínense que si la agencia de noticias del Estado no mandó un hiato, La Arena de Santa Rosa, Jornada de Chubut, algún diario del norte tampoco. ¿Y qué hacen? Cortan cables de DIN o de Telam. Y luego, la estructura de propiedad es el medio del Estado. Ahí hay una doble responsabilidad respecto de aquella información que luego puso en discusión la comisión interna de sus trabajadores. A su vez es una dimensión desconocida del ajuste, ¿no? Porque pensamos el ajuste como el perjuicio directo que le genera al trabajador que se quedó sin laburo, con menos horas, suspendido o lo que sea. Pero cuando hablamos, por ejemplo, en materia de periodismo, está todas las consecuencias que tiene achicar la planta de trabajadores. Porque para ahorrar dos mangos, no mandaste a alguien a ver al indio, terminaste publicando cualquier cosa y eso puede tener daños colaterales muy tremendos, como decías, por ejemplo, una madre que sale desesperada porque se entera que hay 7 muertos, ¿no? Exactamente, porque además eso nos vincula con temas directamente genéricos de los medios de comunicación, que es la precarización laboral que atraviesan sus trabajadores. Los profesores universitarios estamos en paro activo durante esta semana que termina. Ayer, hablando sobre esta situación, el paro activo con los alumnos, algunos me manifestaban que esa situación precaria que vivimos los docentes universitarios también se expande a su horizonte de expectativas, que es ser trabajadores de medios. Y marcaban, por ejemplo, por cómo algunos periodistas de algunos medios fueron al recital, se bancaron su viaje y luego terminaron trabajando para el medio que no los había mandado y que no les había financiado siquiera el pasaje o la entrada. Siguiente cuestión para el análisis. Las mejores preguntas que este acontecimiento casi antropológico nos permite construir y sobre las que no hay respuestas, que son líneas de trabajo para el futuro, de nuevo, no vienen de la representación que construyen los agentes corporativos de información. ¿Cuáles son? Una, ¿el indio descuida a su público? ¿Se caga en su público? Construyámosla como pregunta de investigación. Si eso sucede, ¿por qué igual cientos de miles de personas van a verlo? Es una pregunta, no hay clausura de sentido sobre eso. ¿Genera, contribuye que atraviesen la intemperie, la situación precaria de ir a ver ese nieto, que aparte no te cobra barato, te cobra 800 mangos la entrada? ¿Cómo entran las regulaciones? Esto es algo que tiene que ver con lo que vos me preguntabas el lunes al final del testimonio que yo daba, que es, ¿cómo metemos en nuestro análisis de lo que pasó ahí las regulaciones del mercado y las regulaciones del espacio público en los acontecimientos culturales? Es decir, pensamos el fenómeno de la cantidad de personas que fueron, que compartieron varias horas, que se pasaron tomando alcohol y consumiendo drogas o no, que compartieron el pogo, que estuvieron de fiesta, solamente, o le metemos además los interrogantes respecto de cómo funciona el indio como producto clave de las industrias culturales argentinas y cómo funciona la regulación del espacio público, porque es cierto, hay 2 horas, pero solamente 2 horas, dentro de las cuales eso sucede en un acontecimiento preestablecido, cerrado, con sus propias reglas, te cobran la entrada para ir. Pero hay un montón de tiempo que no sucede dentro del predio. Es cierto, yo tuve que entrar 3 horas antes, capaz que no sean 2, son 5, pero de show son 2, de industria cultural son 2. Y lo que pasa afuera, el modo en que regulamos el espacio público, ¿dónde está el Estado? ¿Es el ejército repartiéndole sanguchitos a los pibes que se quedaron sin volver? ¿O es la policía a la que le tiro piedras cuando aparece? Por eso nos gusta decir ir al indio, no ir a ver el show del indio. Ir al indio como acontecimiento ampliado. Exacto, eso es lo que decíamos el viernes. Pero ir al indio implica, por un lado, reconocer que hay 2 condicionantes. El mercado, y hay que hacerse preguntas en torno a ello, y ahí claramente está la responsabilidad del productor y del artista, y el Estado. Pero no pidiendo más Estado, porque como dice Martín Rodríguez en su texto, siempre pedimos más Estado, y tal vez parte de la perseverancia de los redondos barra el indio radica en la ausencia del Estado. Los redondos son lo que son, y el indio es lo que es, porque nunca hubo un Estado tan presente. Pero no poner 5.000 uniformados en Olavarría, se pudre todo peor. Exactamente, entonces en esa línea insisto, análisis del discurso. Estas buenas preguntas surgen de esta lista de textos, no de los aportes de los agentes corporativos. No tenemos respuestas, son líneas de trabajo para el futuro y hay que hacerse esas preguntas que duelen, incluso que nos duelen a los que estuvimos ahí. Pero además, el problema central de los medios no solo es que no aportan las preguntas, sino que no pueden dar cuenta, no pueden comprender la complejidad de este proceso, porque los medios construyen narraciones con lógicas binarias. Y ahí aparece esta idea de que se va a volver casi un chiste, que es, lo dice Semán en la nota que recomiendo también que se lea, que es, el problema es que es todas las preguntas que nos hacemos sobre lo que pasó tienen una respuesta sencilla, que es, todo es más complejo. Pero cuando escuchamos que algo es más complejo, nos reímos. Basta, académicos, de decir que todo es más complejo. Pero es una invitación a pensarlo claramente desde múltiples entradas. Y no hay modo de construir lo que pasó solo desde los testimonios de los que nos gusta y lo pasamos bien ahí, desde los que sufrieron mucho ahí. Y no hay modo de pensarlo solo desde la industria cultural o la regulación del espacio público. Hay que pensarlo desde la cuestión antropológica, de la cuestión cultural. Es todo más complejo. Santiago Marino, Tenés un minuto con toda la furia para contarnos lo que ya anticipamos durante la semana. Fox y Turner se quedaron con la transmisión del fútbol en Argentina, pero ¿qué nos van a ofrecer a los que queremos ver los partidos? Bueno, punto número uno, va a aumentar la TV por cable, claramente, porque el acuerdo que implica que Fox y Turner se quedaran con los derechos por 5 años, más la posibilidad de otros 5, poniendo 4.200 millones de pesos, 1.200 ahora, que era la cláusula gatillo, más la posibilidad de que TSC, aquella vieja empresa que tenía los derechos, levante el juicio contra la AFA, porque se acordó, esa es la llave por la cual ganó Fox y Turner, implicará que, en primer lugar, vuelve el pague para ver. Vos pagás el cable, abono básico, o además pagás el paquete digital. Vas a tener que pagar entre 250 y 300 pesos para ver fútbol. Si pagás cero, verás cero. Si pagás 250/300, verás los 14 partidos. Eso va a pasar desde agosto hasta fin de año, cuando se juegue el torneo de 28 equipos, porque descienden 4 y suben 2 en la mitad del año, porque de lo que sucederá en 2018 sabemos muy poquito. 300 pesos... Si querés verlo en HD, tenés que pagar además el digital, pero todos vamos a tener que pagar 300 pesos más. Los que pagan el abono básico y pagan 300, lo verán en formato tradicional. Los que pagan el abono básico, más el paquete digital, más el fútbol, lo verán con más o menos 1.500 mangos en digital los 14 partidos. Se superponen y ahí claramente vamos a estar comprando algo que no vamos a poder ver. Y si encima un día vas a la cancha, ¿no? Te viste ese que lo tenés pago en tu casa... Una pregunta para hacerse es ¿cuántos van a pagar efectivamente por tres combinaciones? Una, históricamente nunca más del 5% del total de los abonados pagó el codificado. Hasta 2009 cuando había que pagar. El pituto comprábamos en la calle, ¿te acordás? O íbamos a los bares o entre la vaquita para ir a la casa del amigo. Dos, pasaron muchos años con la costumbre de no pagar un plus. Tres, está internet. Yo le llamo streaming solidario. Las torrents, las rojas directas, incertidumbre respecto de eso, el modelo de negocio y cuántos efectivamente pagarán. Y para la semana que viene vamos a abordar la otra cuestión, que es, si lanzan el Netflix del fútbol, ¿lo lanzan con estos valores con los que se supone ahora? 600 mangos costaría si solo querés tener la conexión al fútbol, no pagando el cable y estando conectado a internet. ¿Alguien no quiere que ese negocio se expanda? Primera pregunta a responder el viernes de la semana que viene. Muy bien, Santiago Marino, en Fuerte al Medio. Y si no, Radio AM, viejo, imaginar un poco como en los viejos tiempos.